En vivo, Radio Caso. Les damos la bienvenida a esta transmisión de Radio Caso. Hoy estamos aquí en el Centro de Arte Sonoro en el último día de la muestra Emergencia y Nostalgia, Gráficas y Grafías en la Experimentación Sonora. Y vamos a tener una tarde muy musical con muchos vinilos de la mano de Selmar Garín, acá DJ El Diablo, presentando esta especie de instalación sonora, podríamos decirlo así, llamada La Nostalgia es el Infierno. Hola Selmar, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Hola, mi nombre es Selmar, no Selmar, es Selmar. No me lo yanquilices. A ver, te voy a subir un poquito el volumen para. Hola, sí. Perfecto. Ahí va. Muy bien. Muchas gracias por estar acá, Selmar. Y nada, muchas gracias por compartir tu música con nosotros. Está muy bueno el programa Vinilo y Sustancia que llevas adelante en Radio Caso. Y nos podés comentar sintéticamente, más o menos, qué vamos a estar escuchando, qué cosas tenés. Bueno, traje música variada. No sé si algunos de los que están escuchando escucharon algo del programa. El programa que yo hago y que sale en Radio Caso se llama Vinilo y Sustancia, donde cuento historias sobre algún disco, algún músico, generalmente cuestiones no muy difundidas, como las que están pasando acá en la muestra, donde hay obras de partituras, obras de músicos de electrónica, electroacústica, música libre, por decirlo de una forma, para sintetizar varias, todos estos géneros, donde también hago cuestiones más bizarras. Hace poco hice un podcast sobre Néstor Brillo, que es un músico que mezcló la música disco con el lunfardo. Y terminó siendo de culto, pero nada. Y en el mismo programa hago una sección, siempre entre temporada y temporada, que se llama Random, que esto quiere decir que hago una sesión libre de bandejas, donde juego a hacer música con los discos de cierta forma, a mezclar, a superponer y bueno, y también a disfrutar de la música que tanto amo y la que me quita el pensamiento todos los días. En cuanto a, podemos hablar sintéticamente acerca de, para que la gente también que no conoce tu trabajo, que quiera conocerlo, pueda buscarte. Podríamos hablar sintéticamente acerca de tu carrera en relación a la música, en relación a los discos. Te tocabas en la banda Ácido Canario, ¿no? Toco en Ácido Canario. De paso, les aviso que el 8 tocamos acá en Córdoba el 4000. Fíjense en el Instagram. Después de no sé cuántas que no tocamos, ya me olvidé cómo se agarran los palitos de la batería. Y también toco en Gualicho Turbio, que ahí justamente soy el diablo. Cada uno tiene un personaje, por eso cuando hago los sets de DJ me pongo el diablo, porque cuando nosotros con Gualicho Turbio hacemos nuestras fiestas, que se llaman Aquelarre, yo curo la fecha pasando música relacionada con el grupo y bueno, siempre estoy con mi atuendo. Hoy traje un atuendo más trabajador. Más worker, mezclado con entre personal de salud y gente del TC 2000, en honor al señor Lole, que se acaba de morir esta semana. Pero bueno, pilotearemos la nave trayendo del más allá sonidos ya fijados en plástico y espero que todos los que puedan venir a ver esta fantástica muestra que termina hoy puedan disfrutar de la música que va a sonar. No sé, traje discos de Laurie Spiegel, que es una compositora, traje música garaje, que también amo, música cumbia mezclada con electrónica de la década del 60, 70, cosas de acá poco conocidas y que son buenísimas a escuchar, como, no sé, La Pesada del Rock and Roll con una orquesta sinfónica, clásicos como Eno y Cluster, no sé. Ahora lo primero que voy a poner es una sinfonía de Glenn Branca, donde tocan unos pibes, uno se llama uno se llama, este, ¿cómo se llama? Para unos que tocan ahí, una banda que tiene futuro se llama Sonic Youth. Bueno. Toca Lee Ronaldo y Thurston Moore. El, ¿no? Thurston y el Lee, este, nada, cuando usaban anteojos y eran bastante nerds, los agarró Branca y le dijo: mira, yo estoy haciendo esto con la guitarra, la verdad que ya me hinché las bolas de los acordes y estoy trabajando con la frecuencia. Quieren venir a tocar acá a mi casa, y los chabones fueron, y en unos meses pues, Branca, con muy poca plata, grabó su primer sinfonía, y bueno, salió un disco, pero salieron 100 copias en el año 81, y hace unos 10 años se reeditó, gracias a Dios y la Virgen, y la Virgen del Ruido, y traje eso. Veo que tú, digamos, es muy ecléctica tu colección, al menos de las cosas que trajiste, las cosas que nombraste. ¿Hay algún criterio común como coleccionista de discos a la hora de elegir un material o buscar algo, o simplemente lo que te llega? No, la verdad es como muy seleccionado y a la vez muy variado. Todos los pequeñas luces que se prenden relacionado entre lo bizarro, lo collage y a la vez muy fino, como puede ser desde una traje propagandas de la década del 60, discos de propagandas, o sea, los mecho con eso. Uh-huh. Puede estar sonando Lee Ranaldo y de repente aparece una propaganda de un shampoo del año 66, eso va a ocurrir. O sea, de chico junto discos de niño, desde que me pude sentar, porque mi primer juguete que me hizo mi papá era pintarme las latas de pintura, porque él era pintor, y las tapas de pintura antes eran de madera. Entonces mi papá todos los días venía con una de esas latas de madera y me las pintaba todas psicodélicas. Me decía: acá tenés un disco. Entonces yo al otro día tenía un cacho de madera con un clavo, y ponía ese disco que me había regalado mi padre, y mientras mi vieja lavaba la ropa, giraba ese disco y cantaba. Esa es la primera música que hice, improvisar. Wow. Entonces, creo que sigo haciendo lo mismo, pero en vez de usar discos pintados, uso discos rayados. Para quienes se enganchen y se engancharon recién a esta transmisión de Radio Caso, les recuerdo que estamos aquí en el Centro de Arte Sonoro en Riobamba 985, esquina Marcelo T. Alvear, Ciudad de Buenos Aires. Si están en la Ciudad de Buenos Aires o si están en Provincia de Buenos Aires, pueden venir y escucharlo a Selmar hasta las 7 de la tarde. Si no, se pueden quedar en la radio y que nosotros vamos a estar transmitiendo. Bueno, hay un montón de actividades más allá de esta performance que vamos a estar presenciando hoy. Pero bueno, más que nada, Selmar, quería simplemente charlar con vos, ver algunas cositas. ¿Qué vas a poner ahora? ¿Empezamos con la música ya, te parece? Sí, sí, voy a poner Branca. Y bueno, ante nada quiero agradecer el espacio que brinda y hace el caso, porque me parece muy importante, realmente me parece muy importante que se difundan y haya un lugar donde se puedan mostrar este tipo de propuestas. Cuando es nada, siempre, toda mi vida me quejé y bueno, ahora no me quiero quejar más y quiero hacer más cosas, y el caso es un buen lugar para poder realizar, así que yo agradezco siempre. Bueno, estamos con Selmar Garín, acá DJ El Diablo, en esto que es La Nostalgia es el Infierno, una performance de Emergencia y Nostalgia. Vamos con la música. We'll be right back. ¿Escuchaste? Sí, me pareció bárbaro. Le salió bueno el grabador al pato, ¿eh? Y las voces de los chicos que cantan, se escuchan que es una locura. ¿Y viste lo que es la batería? El solo que se escucha al final del concierto mata. ¿Y la guitarra? ¿Por qué no prendés la radio que quiero escuchar ese jingle nuevo? ¿Cuál? Uno que me contó Ricardo, el barba. El que está saliendo con Diana. ¿Qué Ricardo? Ay, el que estudia arquitectura. Se conocieron en la fiesta de cumpleaños de Nacho, ¿te acordás? Ah, sí. Bueno, me contó que hay un jingle que habla de nosotras, que estamos creciendo. ¿Dónde? Por la radio. Dale, búscalo. Porque estoy creciendo. Ponelo más fuerte. Déjenme escuchar, chicos. Quiero mi pelo suelto, largo y natural. Mi lavado día por medio me hace ser una inquietante y nueva forma de mujer. Shampoo día por medio, tan suave y natural. Shampoo día por medio, es tan suave y natural, que mi pelo día por medio lo puedo lavar. Y así lo veo lucir, con su brillo fresco juvenil. Shampoo día por medio, tan suave y natural. Nuevo shampoo día por medio de Helen Curtis. Hierbas para tu pelo normal y cuatro tipos más. ¿Viste? Yo te dije que alguien se iba a poner a pensar en lo que nos pasa a nosotras. Es que lavarse el pelo no es cualquier cosa cuando uno lo tiene largo y quiere llevarlo suelto. Es que como estamos creciendo, también al pelo le pasan cosas. Uf, sí le pasan cosas. Me dijo el médico que las glándulas sebáceas también trabajan al máximo. Y por eso necesitamos lavarnos el pelo por lo menos día por medio. Más nosotras, que lo usamos largo. Es que el pelo se engrasa sobre... Ladies and gentlemen, this is Doodles Weaver in the press box at Indianapolis for the races out here. It's a beautiful day for the races, not a cloud in the sky. 150,000 people are waiting for this great event. And what a spectacle, what a wonderful spectacle. I'll describe the whole thing now. The boys are coming around the turn. I believe it's a perfect shot as they come down here. The green flag waves. The starter says, okay. And there they go! It's car number 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Jack. Jack, hit me again, dealer. Oh, no, no, no. Number 10 is taking a lead around the far turn. He goes number 13, 16, 17, a green car, blue car. The first car by the stairs will be number 10. Here he comes down the straightaway, 135 miles an hour. There he goes now. Car number 3, 4, 9. A wreck in the far turn. A man skidding around, out of control, up to the fence, down to the fence. Unless he's careful, he's going to hit the fence. Please don't hit that fence. He hit it. Ladies and gentlemen, there's been a very slight accident on the far turn involving 35 cars. I have my assistant Pootwaddle on the track with a traveling microphone. I'm going to have him cross where the driver is. Take it away, but be careful. I'm down the track now, and as I cross the track, number three went by there. As I cross the track, four went by there. Well, I'm having a little trouble getting across the track. Here's the driver of that car. Say a few words, driver, so everybody will know you're perfectly okay. Just turn the driver out of that car. He's all right. Finish the race, please. Whoop. Ladies and gentlemen, Mr. Doodles, we are back in the stand for the finish of the races. For you people who tuned in late, number 13 is setting record. There he goes now, passing everybody. Every eye is glued on that car. Looks very funny with all those eyes glued on it. Here he goes. There he goes again. Look at that boy. Thank you. Don Cornelio y la zona. Don Cornelio y la zona, donde estaba nuestro querido Palo Pandolfo. Y del post-punk de Don Cornelio, vamos a Contortion, No Way. Estamos aquí en la cabina de lanzamiento del cohete experimental. ¿Listos en todos los puestos? ¡Atención! Vamos a proceder al lanzamiento del cohete experimental. ¿Prevenidos? ¿Todos en sus puestos? 3, 2, 1, 0, ¡ya! ¡Bravo! Funcionó perfectamente el sistema de encendido. El combustible ha hecho ignición y el cohete se eleva. El cohete experimental está en marcha. Misión cumplida. Ahora conecto con cabina control de recepción para captar señales. Atención. Atención, puesto de control, atención, puesto de control de recepción. ¿Me repite las señales del cohete, por favor? Bien, entendido. Te repetiré las señales que tengo grabadas y que recibí durante la primera etapa. ¿Me escucha? No escucho. No escucho. Ahora sí, sí, sí, están más claras. Perfecto. Ahora sí, escucho las señales. Amigas y amigos, estos han sido sonidos fielmente reproducidos del lanzamiento de un cohete espacial del tipo Vanguard o Alta. ¿Bondo? ¿Te interesa? ¿Te interesa? ¿Isa, te interesa? ¿Hippie, te interesa? Que madruguen un poco más. Claro, sí, también. Es lo mismo blanco, negro que judío, protestante. Es lo mismo blanco, negro que judío, rebelde, musulmán. Contemporáneo es una lucha entonada entre ideologías caducas sobrevivientes y nada podrá resolverse sin una nueva solución ideológica. El justicialismo la ha encontrado, la ha realizado y está dispuesta a mantenerla. Thank you. Ahí entra mejor el piano, ¿eh? Thank you. but misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. There is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play three games from play. See Emily play. Soon after dark, Emily cries. Gazing through trees in sorrow, hardly a sound till tomorrow. Hace mucho que terminó nuestra pequeña fiesta en Asociados Triángulo Sociedad Anónima. Deseamos que haya compartido con nosotros un intervalo amable. Si así fue, nada mejor que prolongarlo por unos instantes más, con un eco musical y muy pocas palabras para recordar. Parece continuar en África. Por lo menos, así lo sugieren los pasos del elefantito. mientras suenan los Residents. The Residents, sí, The Residents. Tocando música de Sousa. Un disco especial que hicieron, música sobre dos héroes de Estados Unidos, uno Sousa y el otro Hank Williams. Te digo que ahora llegan los sintetizadores a cargo de Laura Spiegel. Thank you. acuéstese cómodamente de acuerdo con las instrucciones que acompañan al disco. Si tiene problemas, los encarará luego con mayor eficacia. Ahora se prepara a descansar. Cierre los ojos, cierre los ojos. Con los ojos cerrados, piense, siento una gran tranquilidad. Siento una gran tranquilidad. Y mientras piensa, respire profundamente. Profundamente. Crash, crash, boom, boom, crash, crash, boom, boom, crash, crash, boom, boom, crash, crash, boom, boom, crash, crash, boom, boom, crash, crash, boom, boom, crash, crash, boom, boom, crash, crash, boom, boom, crash, crash, crash, Oh, Maybe you had a girl like that.

Bueno, se van las cumbias en Moog, en Moog, ese gran instrumento que ha abierto tantas fronteras, digo, ha roto tantas fronteras y ha abierto tantos espectros. Y ahora, siguiendo con la cuestión tropical, el señor Astor Piazzolla, sí, como escucharon, Astor Piazzolla también se metió en el terreno tropical cuando estuvo en Estados Unidos porque tenía que comer. Jejejejeje. Es el motivo del escándalo. Aunque la letra dice otra cosa, creemos que todo se debe a que la niña de la casa vino a la fiesta con un vestido tan audaz como los dibujos y colores de tela Vistra. tómese la vida en vodka Gordos. Tómese la vida en vodka Gordos. Con jugo de naranja, vodka Gordos. Con jugo de pomelo, vodka Gordos. Con jugo de tomate, vodka Gordos. Tómese la vida en vodka Gordos. Tómese la vida en vodka Gordos. Desde el canto gregoriano hasta las sinfonías de Brahms, hubo en la historia de la música una constante. El público consumió con especial preferencia los productos musicales de su época. Cualquier planteo del problema entre público y creador hubiese resultado incomprensible. Solo en este siglo ha surgido la duda. Solo en esta época se ha comenzado a pensar que la música producida en ella no llega con naturalidad a los oyentes. En otras palabras, por primera vez ha surgido la duda de si la música es o no una clara comunicación entre los hombres. Hace bastantes años, supuse que este crítico aspecto entre quienes hacen y quienes consumen música aparecía con contornos más firmes aquí, en mi país, en la Argentina. Ahora sé que pese a toda la publicidad de los festivales dedicados a la música contemporánea y a la promoción de ciertos intentos de avanzada, la disociación entre la música moderna y el oyente moderno no es un fenómeno local. Tampoco es una fantasía o una exageración. Es algo concreto, directo, que ocurre todos los días. Es la experiencia de innumerables personas y, en consecuencia, el azar juega papel decisivo. gran artista de nuestra época, declaró al respecto: "No creo en un arte logrado por accidente. Una obra de arte es un consciente esfuerzo humano que tiene que ver con la comunicación. ¿Es eso o no es nada? Cuando se aplaude el azar en la obra de arte, cuando crece el culto acerca de lo delicioso de la belleza inconsciente, estamos entonces en presencia de la mayor decadencia que el Occidente haya conocido en su historia". Hasta aquí, Orson Welles. No importa lo que diga nadie, solo cuenta cómo lo dice. Se ha terminado en el más desolador de los oficios, el de que los medios hagan olvidar el fin. Por eso existe divorcio con el público. Recapitulando, hay carencia de verdadera comunicación entre el arte contemporáneo y el hombre contemporáneo. El público, desconcertado, se refugia en el pasado. El creador, exasperado, se refugia en el futuro. Unos y otros olvidan que existe un presente. La música moderna puede ser objeto de cualquier reserva, pero hay un hecho indiscutible: es la música de nuestro tiempo. Quiérase o no, tenemos que aceptarla como parte de nuestra actual civilización. Si pretendemos entender a esta última, debemos esforzarnos por comprender la primera, a menos que renunciemos a nuestra época, que es una de las peores formas del suicidio social. Si el arte no vuelve a encontrar sus ideales de siempre, es posible que lleguemos a formas de expresión artística tan esotéricas que solo podrán ser comprendidas por una minúscula minoría. Será un arte especializado, un arte de pequeño círculo, minúsculo y decadente, porque el objetivo se habrá equivocado. La técnica habrá reemplazado a la expresión, es decir, que el artificio habrá reemplazado al hombre y el arte se convertirá en algo sin aire, sin horizonte, sin... Rain, rain, rain, rain, fall down on me.

Has another husband. It isn't the simplest sort of arrangement, tis it? No, after all our years of wedded bliss, it's off Vita St. John. We must think of the child. After all, we do have a child. And he has a child. And the child has another wife. And she has another husband. And he has a child. And that child, John, is our child. I must go away somewhere and figure this thing out. Auf Wiedersehen, John. Auf be the same. Dear, I know you have another husband, and that he has another wife, and that she has another husband, and that our own child, through marriage, is now my husband, and your sister's father, and your and ball and shout together.

Bueno, seguimos recordando a Palo Pandolfo, que integró Don Cornelio. ¿Qué es lo que está sonando? Ayer leía que Palo había escrito que en la época de Don Cornelio había un sentimiento de muerte. Ellos decían que se querían morir. Pero bueno, en esa época, aparte de hacer esta música un poco dark, iban a los boliches y, por ejemplo, vamos a escuchar una Tones on Tail, que era música dark, depresiva, pero alegre, ese oxímoron, alegre para los boliches. Así que esta rareza, que también bailaban los pibes de Don Cornelio, los cuales eran bastante fanas. Out of that hole. Keep your mind on your head, or you'll never ever get. the faces on your head, 'cause your fists are doing nothing for you. Keep your head and your mind, or you'll always, always come through. 'Cause living it up is a big deal, it's good for you. Swamp your dull, grey thoughts of fizzy bars you can stand up to. Don't put yourself down, you'll never win, so let's all smash through. Through the fear of being real, through the fear of being really you. 'Cause living it up, it's a big kick, it's good for you. Yeah, yeah, yeah. Thank you. Mientras suenan las SG y pasó DAF, te cuento que si sos terrateniente, vamos a pasar a unos avisos comerciales. Si tenés animales, pueden ser que tenga problemas gastrointestinales, así que mejor escucha este comercial para estar enterado. Panmin, el negro bidón, trae la solución, proporciona ganancias en kilos, el negro bidón. Ahora con la nueva pistola 2 y Panmin, desparasite y gane un 20% de aumento de peso. El negro bidón trae la solución, proporciona ganancias en kilos. El negro bidón, Panmin. Bueno, ya estás enterado. Volviendo a la argentinidad, desde Parque Patricios viene, perdón, desde Valentín Alsina viene este pibe. No sabes tú lo que eres para mí. Te dije adiós y me alejé. No sabes tú que yo también mucho lloré, pero al final muy solo quedé. Te oí decir el día del final un triste adiós que me ha causado mal. Y fue fatal aquella decisión, pues por ser cruel perdí mi corazón. No sabes tú lo que eres para mí. Te dije adiós y me alejé. Que no sabes tú que yo también mucho lloré, pero al final muy solo quedé. Decisión, pues por ser cruel perdí mi corazón. No sabes tú lo que eres para. Ahí pasaba Roberto Sánchez, Sandro. Y esta pandemia nos ha dejado sin vacacionar, decía. Y este grupo que viene ahora nos da una esperanza. Nos dice que hay una visión de verano. ¿Podremos veranear este verano? En las noches tibias del verano, bajo las estrellas y un mar plateado. Junto a la playa en la arena ardiente nace el amor en los enamorados. Algunos recuerdan el pasado verano, otros ahora tienen nuevo amor. Junto todos en la playa están, solo para ellos existe el amor. Bueno, ahí pasaron desde Chile, The Blue Splendor, una banda buenísima. Y bueno, hay mucha gente que todavía no se vacunó, así que por favor, como dice Horacio Ascheri, no te sumes al club de los feos y vacúnate. Toditos, toditos, toditos, toditos los feos. Que se mueran los feos. Que se mueran los feos. Que se mueran toditos, toditos, toditos, toditos los feos. Que se mueran. Yo soy muy feo. Y como nadie me quiere, mi modo me voy a morir. Que se mueran los feos. Que se mueran los feos. Que se mueran toditos, toditos, toditos, toditos los feos. Que se mueran. Que se mueran los feos. Que se mueran toditos, toditos, toditos, toditos los feos. Que se mueran. Bueno. Que se mueran los feos. Que se mueran los feos. lo que va. Bombán es la danza para amar. Ay, lamento que llega al corazón. Thank you. Love me. Please love me. ta qui ta ta ta te que la mire la tue glutvare. Thank you. Ahí se van las mosquitas. Grupo Proto Beatles de los 60, todas mujeres ellas. Las mosquitas con su canción Simplemente No. Y ahora nos vamos a New Orleans. Baby been gone, screaming, ever since my baby been gone. Gonna be all right. I say everything gonna be all right. I wanna make love with you, darling. Make everything all right. Make love tonight. I say, I wanna make love tonight. I wanna make love with you, darling. Make everything. Make love tonight. I say, I wanna make love tonight. tómese la vida en vodka Gordons. En vodka Gordons. Devolveme los hombres y préstame alguno más. No te guardes el de Julio Iglesias, porque lo vas a rayar, el de pasar. Devolveme los hombres o no te los presto más, porque esta noche doy una fiesta y no tengo que bailar, anda a buscar. Los on play que te presté el año pasado, el de los Beatles, el de Nino Bravo y el importado que compré, ese también. Devolveme los on play y préstame alguno más. No te guardes el de Julio Iglesias, porque lo vas a arrasar, el de pasar. Devolveme los on play o no te los presto más, porque esta noche doy una fiesta y no tengo que bailar, anda a buscar. Los on play que te presté el año pasado, el de los Beatles, el de Nino Bravo y el importado que compré, ese también. Long play y préstame alguno más. No te guardes el de Julio Iglesias, porque lo vas a arrasar, el de pasar. Devolveme los long plays porque me voy a enojar, y me habrás perdido como amigo. No tendrás con quien charlar o ir a bailar. Los on play que te presté el año pasado, el de Camilo, el de Nino Bravo y el importado que compré, ese también. Devuélveme los on play, devuélveme los on play, devuélveme los on play. Salvaje, yo siempre he sido un salvaje y no podrán atraparme los que pretendan cambiar mi manera de ser. Salvaje, devorador insaciable, yo me transformo bailando, apasionado y rebelde ante cualquier mujer. Soy un sonar de guitarras, me subleva la sangre y comienzo a bailar. Se iluminan mis ojos si tu cuerpo me provoca. Siento un mundo distinto, soy salvaje. Atención, atención, mujer, continúa suelto con Ricky Maravilla. No fregando, cuidado, cuidado. Salvaje, yo siempre he sido un salvaje. vida en vodka Gordons. En vodka Gordons. Para lograr correctamente un huevo freír, no es conveniente que el aceite comience a hervir. Pues si hierve, al poner el huevo entra a chisporrotear y después queda todo negro. No hay que olvidarse de acordarse de echarle sal, aunque te alcance ya con su sabor natural. Porque el resto de la gente podría decirte: no, esto no tiene gusto a nada. Es importante del aceite la calidad, pero no hay que exagerar con la cantidad. Si esto ocurre, nunca falta el que te pegue el grito: ¡epa, no eches toda la botella! El huevo frito tiene forma irregular, pero en aceite frío queda bien circular. Calentando a fuego lento puede salir tan bonito que da lástima comerlo. Cuando Gardel grababa siempre había jodedor, friendo un huevo bien al lado del grabador. Y hoy por eso tanta gente piensa que la clara el huevo hace bien para la voz. A squid eating dough in a polyethylene bag is fast and bulbous. Got me? Drives her chevy, sissies don't dare to glance. Yellow jackets and red devils buzzing round her hair hive hole. She wears her past like a present, takes her fancy in the pants. Her sedan skims along the floorboard, her two pipes humming carbon car. Got her wheel out of a B-29 bomber, Brody knob amber, Spanish fringe and talcum tassels, forever amber. She looks like an old squaw Indian. She 99, she won't go down. Avocado green, alfalfa yellow, adorned her to the ground. Tattoos and tarnished utensils, a snow white bag full of tunes. Drives a cartoon around. Drives a cartoon around. Broma sells a blue umbrella, keeps her up off the ground. Round red sombreros. Down street. It's a Vamos llegando al final. Mientras pasan los Beatles con Tomorrow Never Know o Mañana Nunca Se Sabe, canción bisagra en la música, ¿por qué no? Mucha gente conoce a Waldo de los Ríos por ponerle batería y bajo a Mozart con la Sinfonía número 40, canción que hizo que lograra la masividad, pero no su alegría interior. Pero antes de todo eso, Waldo de los Ríos formó un grupo espectacular, adelantándose al jazz progresivo, a la música, empapándose de la música contemporánea, la música electrónica, el rock que se venía un poquito, ¿por qué no? E hizo los Waldos y se fue del país. Esta parece continuar en África. Por lo menos, así lo sugieren los pasos del elefantito. A pesar de la temperatura africana, todos están muy frescos y elefantes. Perdón, elegantes. Claro que en esto también influye el elefantito, o mejor dicho, su papá, el gran jefe poliéster elefante blanco. después de estos anuncios comerciales de la agencia Triángulo, que nos da la recepción, nos, si empezaste a escuchar esto del principio, abría nuestro set, la recepción Triángulo, que en el año 67 hacía muchas fiestas. Nos vamos despidiendo, y ya sabe usted, si tienes algún problema, cómprate un tambor. Si tienes algún problema, cómprate un tambor, que es la mejor terapia. Así que nos vamos candombiando. Termina esta sesión de música de Cel Margarín aquí en el Centro de Arte Sonoro. Esto fue La Nostalgia es el Infierno de DJ El Diablo. Exclusivo Radio Caso.